Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin duda, este estudio del fascinante libro de Job nos ha ayudado a crecer bastante en la vida espiritual, además de darnos muchas respuestas e interrogantes propios del ser humano en un mundo de miseria, de dolor, de sufrimiento y de muerte. Y aquí aparece en la escena ahora un personaje más. Hay tres amigos que vienen a visitar a Job. Ahora aparece uno cuarto y aparece aquí el tema de la ira de Eliú. Así que vamos a analizar qué mensaje nos deja esta interesante lección. Tenemos como invitado de nuevo con nosotros el pastor Ismael Hernández, líder juvenil de la Asociación Centro Occidental. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un gusto nuevamente compartir estos temas interesantes para con cada uno de nuestros amigos. Pastor, ¿qué ha significado la lección de esta semana? ¿Cómo la mira usted? ¿De qué perspectiva? Amigos, amigos y amigos. Realmente hay amigos para todo, que realmente no son amigos, pero se encuentran amigos para momentos felices, que son muchos amigos. Amigos para momentos críticos y complicados de nuestras vidas y amigos que realmente son los verdaderos amigos nuestros. Y es precisamente que Eliú vino allí a rematar, digámoslo así, a Job de lo que habían hecho sus tres anteriores amigos y realmente quiso hacer lo que nosotros no debemos hacer y es defender a Dios. Y aquí es en circunstancias como las que vive Job que se revela qué clase de amigos tenemos y si lo son verdaderamente, ¿no? Así es, en los momentos críticos, difíciles. Cuando nosotros necesitamos es cuando se revela realmente quién es nuestro amigo. Quién está ahí, quién permanece y quién nos tiene el mensaje que necesitamos. Totalmente. Porque aquí, aunque aparece que hay hombres que tienen enseñanzas profundas, hermosas, sólidas y verdaderas, sin embargo, su reflexión o análisis es equivocado. Su así conclusión es. Así es. Y nos recuerda cuán importante es que las palabras nuestras se den en el momento preciso y en circunstancias cuando son más necesarias. Sí, y es que hay amigos que tienen muchas características. Nosotros tenemos cantidades de amigos y amigas, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, hermanos de la iglesia, y todos tenemos diferentes características y sabemos que hay amigos que son prudentes, hay amigos que saben decir las cosas, pero también hay amigos que son diferentes a ellos y entonces entramos en la diferencia de las personas, pero en este caso, en el caso de Job y sus amigos, realmente vemos que los amigos de Job vinieron y no utilizaron las palabras ni el momento ni el lugar adecuado. Palabras, qué importantes son, ¿no? Pastor, ese versículo que se plantea ahí en la introducción, que comienza con manzana de oro, con figura de plata, son las palabras dichas como conviene. Así desde es. La niñez lo recuerdo, un texto muy diciente. Así es, o sea que nos invita para que como amigos sepamos decir las cosas. Y aquí en este tópico con que inicia la lección, pues hay todo un contraste, consoladores, miserables. Imagínese. ¿Qué analizamos de esto, pastor? Bueno, se supone que un amigo en un momento de tristeza que va a visitarlo a uno, va con palabras de ánimo, palabras interesantes, palabras para levantar el ánimo de la persona. Pero en este caso, estos amigos no hicieron el papel que debían cumplir realmente en ese momento. Por eso, interesante el tópico, ¿no? Miserables, amigos miserables. Sí, consoladores. Y aunque ellos tocan tópicos profundos, ¿no? Sí. Como el pecado, la muerte, la justicia, la maldad, la sabiduría, la naturaleza de la humanidad, igual están equivocados en su apreciación. Pero la lección nos lleva a encontrar verdades que expresan ellos en el libro de Job. Por ejemplo, que el cuerpo nuestro se desgasta, que se carcome, que termina, que el hombre no se puede justificar, cómo va a presentarse limpio, que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué podemos rescatar de esos amigos consoladores miserables? Hubo palabras allí también interesantes, ¿no? Por eso mencioné hace un momento que el mensaje en sí no era tan equivocado. No era el momento adecuado, no era la forma, por eso las palabras. Así como utilizamos palabras para levantar el ánimo de una persona, podemos utilizar palabras para destruir. Con palabras se dirige un país, con palabras se guía una multitud, pero con palabras también se destruye. Y es que ellos tenían su posición equivocada al pensar que hay una causa-efecto. Job se ha portado mal, ha sido pecador, por lo tanto tiene que pasar por lo que está pasando, ¿no? ¿Cuán importante es humildemente entender a Dios y también sus acciones, ¿no? El contexto en el cual estaba el pueblo era que cuando una persona tenía una dificultad de salud, era porque él o sus padres habían pecado. Caso del ciego, ¿no? Exactamente. ¿Quién? ¿Alguno de los dos pecó? ¿Los padres o él? ¿No? Así es. Para que esté ciego. Así es. Por lo tanto, la visita de los amigos de Job fue para tratar, después de todo el discurso que ellos dieron, a decirle, bueno, ¿cuál fue tu problema? Realmente tuviste una caída, ¿no? O sea, quisieron aconsejarlo, ayudarlo, pero también lo cuestionaron, por supuesto. Sí, terminan siendo palabras vacías y vanas, ¿no? Porque no estaban bien en su reflexión, en su conclusión. Y es que, pastor, el ser humano tiene que detenerse a considerar que cuando habla de Dios y de su carácter y juzga a los demás, ese no es trabajo de él, ¿no? Exactamente, a veces nos colocamos en lugar de Dios. Y eso es un problema. Y ahí equivocamos mucho, totalmente. Nos equivocamos mucho. Sí, porque nuestras apreciaciones no son las apreciaciones de Dios. La lógica humana no es la lógica divina. Y a veces queremos contextualizar nuestras apreciaciones para que sean las de Dios, y realmente no es así. Pastor, cómo me gusta que la lección rescata lo bueno que dijeron, aunque estaban equivocados en sus conclusiones, ¿no? Porque ese pasaje lindo de yo sé que mi Redentor vive, y aunque desecha esté mi piel, he de ver a mi Dios en mi carne. Eso es un aliento para nosotros hoy, ¿no? Sí, totalmente, y es precisamente que no importa lo que pase, ¿no? No importa lo que aparezca en este momento en nuestras vidas, sabemos y debemos estar seguros de que lo que el Señor tiene preparado para nosotros es lo mejor. Y bueno, esas fueron palabras que pudieron haber alentado un poco a Job, ¿no? Uh-huh. Aunque otras sí lo entristecieron y lo cuestionaron, obviamente. Pero hay muchas cosas interesantes que absorber de las conversaciones que tuvieron con Job, estos amigos. Bueno, y aparece el siguiente tópico que habla de la entrada de Eliú. Y habla también de que Job respondió, tuvo su buen discurso, pero que siempre mantuvo la expresión o el decir, podemos concluir, yo no merezco lo que me ha ocurrido y punto. Así es, el contexto es que Job charló con tres amigos y luego viene uno más. Uh-huh. Pareciera que viniera a ayudarlo, a darle palabras más de ánimo que de controversia, pero entonces este viene con unas palabras que realmente intentan descubrir lo que los otros tres no habían descubierto, pero él tampoco podía descubrirlo de esa manera, y es cuestionar nuevamente a Job y defender a Dios y decir que Dios le había enviado esa dificultad porque pues había algo en su vida y que tenía que corregirlo. Y encontramos que se desata esa ira de Eliú porque encuentra que no hayan palabras para responderle, ni los tres amigos ni Job tampoco, ¿no? Y eso que él dice, bueno, yo soy más joven que ustedes y ustedes no tienen respuesta, ¿no? Y bueno, y recordemos que Job se considera y sigue colocando su posición frente a sus amigos, y es que él es libre de cualquier culpa. Entonces, no merece lo que está pasando. Y es que ocurren tantas cosas en nuestro país, en este mundo, y hay cosas que no merecen las personas, hay cosas que no se merece ninguna de las personas. Y, pastora, aunque se merecieran, realmente el mal no se le desea ni se espera para ninguna persona. Así es. Y es que aparece esa pregunta tan frecuente en momentos de tragedia, ¿por qué no? El por qué. El por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi hijo? Y cuando vienen esas preguntas cuestionables a nuestras vidas, podríamos hacer un alto en el camino y decir, ¿por qué a mí? Ah, pero es que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, se pudo haber preguntado, ¿por qué a mí? Ah, por amor a los seres humanos. Y al tocar ese punto de la cruz, pastor, yo pienso que la cruz tiene la respuesta a muchos interrogantes. Totalmente. Que el ser humano tiene, ¿no? El inocente sufre, y sufre como ningún otro. Y Padre, ¿por qué me has desamparado, no? Así que, ¿qué le diríamos a nuestros amables televidentes si están pasando por esa prueba de que mi enfermedad es la más grande, que nadie me entiende, que nadie sabe mi problema de familia, financiero? ¿Qué mensaje podemos darles? A veces nos podemos preguntar, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo va en contra de las cosas buenas? ¿Por qué ha tomado esos amigos? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Por qué mi enfermedad? ¿Por qué la situación? ¿Por qué el accidente? El Señor permite cosas en tu vida y en mi vida para que reflexionemos y en la palabra de Dios encontremos la esperanza y podamos entender que quizás no actuamos de la mejor forma, pero que aunque actuemos bien, también vienen problemas, pastor. También hay dificultades. Y entendemos es que vivimos en un mundo donde todos los que vivimos acá sufrimos, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Así es. La gran diferencia está en la esperanza que tenemos, ¿no? Es totalmente. Porque es el mismo mundo. Totalmente. Cuando sufrimos por la pérdida de un ser querido, pueden haber lágrimas, pero la esperanza es la diferencia entre la persona que no cree en Dios. Pastor, viene el tema de Eliú defendiendo a Dios. ¿Será que Dios necesita a quien lo defienda? Y hay buena intención en eso, de pronto, ¿no? Vindicar a Dios, que el problema no es de él, sino es de Job, porque ha pecado, porque ha hecho lo malo. Así es, a veces nosotros queremos colocarnos en una posición que no es correcta. Y es la posición que asumió Eva. Cuando trató de defender a Dios allí frente a esa serpiente que hablaba en el Edén. Y cuando nosotros queremos defender a Dios, entramos en cuestionamientos en circunstancias de mucha dificultad. Dios no necesita que nosotros lo defendamos en absoluto. No necesita. Al contrario, nosotros necesitamos de su defensa, porque hay un ser, hay una criatura, hay una fuerza que es el diablo que quiere atacarnos y está en contra de nosotros, y nosotros necesitamos de su ayuda, de su auxilio en las tribulaciones. Pastor, Eliú, como los otros, está diciendo verdades, como ya hemos dicho, acerca de la bondad de Dios, de su justicia, de su poder, pero resultan inadecuadas en esa circunstancia. ¿Por qué? Bueno, precisamente no era el momento, no era el lugar, y a veces como amigos necesitamos entender eso. Nosotros a veces no damos el consejo en el momento adecuado. Y en lugar de ayudar a la persona, la herimos, vamos a decirle un pésame a una persona que está susceptible y de pronto comentamos o decimos cosas que en lugar de alegrarlo, de ayudarlo, es a entristecerlo. Pero la palabra de Dios sí es clara, pastor, con nosotros, y trae su pronto auxilio, su pronto mensaje, su pronta bálsamo para nosotros en los problemas de dificultad. Por eso abrimos los salmos, los proverbios y encontramos allí las palabras correctas para el momento correcto. Así es. Me gusta que la lección destaca las grandes verdades que ellos dijeron. No estaban bien enfocados, no era su lógica correcta, pero las verdades que dijeron fueron muy importantes. Ellos estaban pensando que Job recibía lo que merecía, ¿no? Pero aquí nos encontramos frente a verdades importantísimas. Por ejemplo, Dios está lejos de la impiedad, a cada uno le va a pagar según su obra, y ¿quién puede poner en orden el mundo sino Dios, ¿no? O sea, podemos tener la verdad, pastor, y a la vez estar procediendo mal, diciendo en el momento, en la circunstancia que no corresponde, y diciendo lo que no hay que decir en conclusión. Podemos utilizar algo bueno, y cuando no lo sabemos aplicar, podemos causar una dificultad en la mente de las personas. Podemos desarrollar una creciente fe en las personas cuando adecuadamente les llevamos el mensaje, con amor, con tranquilidad, con paciencia. A veces queremos entrar a llevarle el mensaje a una persona de una vez, hablándole de la marca de la bestia, queremos ir a atacarlos de una manera tal que la persona... Temas que crean controversia. Y en lugar de hacer un bien, hacemos un mal, porque la persona se va a alejar y no se va a acercar a Dios. Así es. Muy interesante la lección. Digamos un tema que me parece muy central, la irracionalidad del mal. Porque dice el autor, lamentablemente, en ese intento de entender el mal que cayó sobre Job, terminaron en una posición que resultó equivocada. Pastor, ahí se presentan dos veces el mismo pensamiento, solo cambiando la palabra, ¿no? Y es el tema de cómo explicar, y no tiene explicación ni razón para la existencia del pecado o del mal, ¿no? Sí, realmente el mal, el pecado, no debería existir. No era el plan de Dios, jamás. Es algo irracional, sí, correcto. O sea, algo impensable que Dios no quería, pero lamentablemente las decisiones, lamentablemente el pasado del ser humano nos ha traído esto. Pero el mal es algo que no debería existir y por eso la palabra de Dios quiere a través de todo el contexto, de las historias, de los personajes de la Biblia, que entendamos que podemos cambiar la historia, que ese mal que habita en nosotros pueda estar fuera de nosotros y aunque tengamos las tendencias al mal, se puedan ir corrigiendo porque la presencia del Espíritu Santo pueda morar en nosotros y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pastor, el análisis de este tópico y esos párrafos, digo dos, pero es uno solo, solo que le cambiaron la palabra, nos lleva a algo interesante que quiero su comentario, y es el hecho de que el pecado o el mal no se puede excusar ni tampoco señalar una causa por qué existe. Pero nosotros cuando hacemos lo malo decimos, ah, es que mis hormonas, ah, es que yo también soy humano. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos justificar nuestra acción equivocada? El mal en nosotros no es justificable. Nunca. Nunca. Nunca. Aunque Adán y Eva lo justificaron. Uh-huh. Y el niño cuando hace un daño lo justifica. Uh-huh. Y dice, no, es que estaba mal puesto, es que iba pasando y no me di cuenta. Siempre hay una excusa. Y cuando nosotros caemos, normalmente tenemos una excusa. Y cuando venimos a la palabra del Señor, entendemos que no hay excusa. Simplemente que debemos acercarnos a Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios porque hemos estado en una relación continua con Dios, no hay excusa porque ya no hay ese fruto del pecado en nosotros. Y rescato esta frase. Hay una buena razón por la que Job y sus amigos no le encontraron el sentido a todo lo que estaba sucediendo. La razón, el mal mismo no tiene sentido. No tiene sentido. Es que no es sentido que una creación sufra. No es sentido que uno haga algo para que simplemente no sirva. Dios creó al ser humano y lo hizo para que fuera feliz, para que disfrutara la creación de Dios. No es justo que tengamos que sufrir, pero lo que tenemos que nosotros analizar es que debemos hacer la voluntad de Dios para que eso que no es justo se desaparezca del ser humano y Dios crea en nosotros una buena relación con Él y una nueva creación para que sea diferente esta historia del mundo y la podamos cambiar. Bueno, nosotros no, Dios la cambia, pero yo la puedo hacer cambiar para mí y es mi obediencia, mi fidelidad, mi reacción y relación con Dios. Así que irracional y lógico la existencia de Satanás y del mal. Pastor, desafío de la fe. Importantísimo. Hay momentos en que nuestra fe es probada al máximo. La fe es algo que sufre mucho. Sufre porque en ciertos momentos se puede caer, se puede desvanecer, puede dejar de existir en nosotros. Y es la fe algo que debe ser parte fundamental de la vida del cristiano, del ser humano. Fe en los momentos, sobre todo en los momentos críticos de nuestra vida. De pronto, alguno de nuestros oyentes tenga una historia tremenda y pueda decir, yo he desarrollado mi fe porque he logrado asumir las diferentes dificultades de mi vida y he salido adelante. Pero también pueden haber personas en nuestro medio que digan, no puedo tener fe, no comprendo, no entiendo el porqué. Pero Dios nos está llamando para que podamos nosotros desarrollar una fe, así como lo hizo Job. Pastor, Job tuvo un problema terrible y ese problema gravísimo que tuvo lo pudo haber llevado a decir, hasta aquí Dios conmigo. Así es. Pero siguió desarrollando su fe aún en las dificultades. Y creo que es una buena forma, y coinciden de pronto nuestros televidentes, de terminar esta lección. Tenemos que vivir por fe, no por la vista, confiar plenamente en el plan de Dios y considerar que Él tiene un carácter justo, verdadero. Gracias, Pastor Ismael, por ayudarnos a comprender tan importante lección. Gracias, Pastor. Y definitivamente, amigos, desarrollemos una fe y sobre todo, rodeémonos de personas que amen a Dios y nos amen también a nosotros. Y no olviden que escudriñando las Escrituras para tener un mensaje de esperanza que podemos compartir. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos. And then in the midst of it all, we got the character of Eli. En medio de esto, tenemos el personaje de Eliú. Yo no recuerdo todo sobre él, pero él vio que nada de la historia de Job tenía sentido, y entonces se enojó. ¿Quién de nosotros nunca tuvo rabia en algún momento? Rabia por lo que vemos en el mundo, rabia de la injusticia, rabia de cómo todo eso se le atribuye a Dios. En Inglaterra, en los años 50, había un grupo llamado Jóvenes Rabiosos. Ellos tenían rabia del sistema político social. Un poema romano habla sobre las personas con rabia, que quieren esperanza. Ellos quieren justicia, buscan la belleza, pero el mundo no les ofrece. El mundo no les ofrece esperanza y justicia. Ellos se rebelan y entonces tienen rabia de eso y de lo otro. De la misma forma, Eliú tuvo rabia. Yo pienso que una de las cosas que aprendí con Eliú es nuestra comprensión humana es muy limitada. Somos muy limitados. Yo tengo 60 años, ya vi y pasé muchas cosas. Leo bastante, estudio y siempre estudio mi Biblia. Leo libros sobre la Biblia, leo la Biblia en el idioma original y todavía quiero aprender más. Pero descubrí que cuanto más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada. Cuán poco conozco. Y aunque aprendo, ¿cómo sé que lo que aprendo está en lo cierto? Me acuerdo de un profesor de la universidad que una vez dijo a sus alumnos, bien, probablemente el 30% de lo que voy a decirles está errado. Difícilmente puedo decirles cuál es ese 30%. Por eso tenemos que tener humildad, sumisión y pedir a Dios que nos enseñe a través de su palabra, a través de los más ancianos, a través de otras personas de las cuales puedo aprender. Porque así como Liu, todos tenemos mucho que aprender.